pensaste que no iba a triunfar y ver con qué ganas que me maldecías, pues la envidia y todo lo demás antes me ayudaron y tú no creías. Pues ya ves, aquí estoy para dar lo que pueda de mí a los que en mí creyeron, con nobleza y con mucha bondad, pero nunca jamás a creerme por ello. Y a ver qué ganaste con tus maldiciones, solo te quedaron tus negras intenciones. Y es para que aprendas que lo bueno y lo malo algún día se paga y tú ya la estás pagando. Los ejemplos de la humanidad a ti te ofendieron y a mí me sirvieron, porque de la vida hay que aprender y tú no supiste apreciar lo bueno. Pues ya ves, aquí estoy para dar lo que pueda de mí a los que en mí creyeron, con nobleza y con mucha bondad, pero nunca jamás a creerme por ello. Y a ver qué ganaste con tus maldiciones, solo te quedaron tus negras intenciones. Y es para que aprendas que lo bueno y lo malo algún día se paga y tú ya la estás pagando.